Nosotros somos Florencia y Gustavo. Bueno. Mi compañero les va a hablar sobre la marcha de la CTA. Hoy, la gente vuelve a la plaza. Alguien dirá por ahí que es una protesta antiajuste, antitarifazos, antidespidos, antihambre, antimacri. Otros tantos dirán que son los K, que son la grasa militante, que son la pesada herencia mantenida. Lo cierto es que hay mucha gente, convocados por Yasky y Micheli de la CTA, a los que se sumaron varios sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos. Llegaron hasta la Plaza de Mayo para hacerle sentir al gobierno el descontento social que provocan. Y es que, desde que asumieron, allá en diciembre, este gobierno tiene muy claro lo que hacer y cómo hacerlo. El problema es que gran parte del 51% que lo votó no tenía ni la menor idea. Lo que se puede hacer por decreto, lo hacen rápido y sin anestesia. Y de esa forma, le quitaron las retenciones al campo y a las mineras. Despiden empleados públicos, suspenden los programas sociales, nombraron jueces de la Corte Suprema, se aumentan las tarifas, o se anuló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se vetó la Ley Antidespidos. Después se sientan, discuten en un canal de televisión y dialogan de cara a la sociedad. Para los funcionarios del gobierno, la política se hace desde las pantallas de televisión. Ahí se los ve lindos, jóvenes, desacartonados, hasta cancheros. Son prolijitos. Y hasta se reconocen que se equivocan, sí, se equivocan, y que saben dar marcha atrás. En el Congreso se hace la política de la mala. Todos ahí son ladrones, son vagos, son ñoquis. Desde el gobierno lo justifican todo. Todo lo lavan ante nuestras narices como lavan su plata. Ellos son el éxito. Todos somos el fracaso. Su éxito es tan grande que alcanzaron el vértice de su propia pirámide y miran sin vernos desde allá, a lo alto, solos, lejos, bien lejos. Si somos pobres, es por culpa nuestra. Ellos nacieron ricos y es por su mérito. No hay angustia social que los roce. Si tenemos frío, pongámonos un abrigo, no prendamos la estufa. Si no podemos tomar un colectivo, caminemos, que es más sano. Y si te quedaste sin trabajo, esperá. El segundo semestre ya llega. El otro día escuché a un señor decir en la fila del banco, muy convencido, hay que pasar el invierno. ¿Será de Dios? ¿En 50 años no aprendimos nada? Algunos sí. Los tantos miles que bajo la lluvia hoy protestan, sí lo saben. Otros tantos se lo estamos contando. La patria hoy tendrá su 25. Hay pueblo en la plaza. Y ese pueblo sabe de qué se trata.